Vamos juntos hacia donde marchan, porque luchan. Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional. De principios por la FM 88.1, un programa político que analiza y discute los temas del momento hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, Cañuelas. Un placer iniciar la cuarta temporada de Cuestión de Principios aquí en la primera del dial, la 88.1, la NAC Pop. Gracias, Enzo, por el espacio. Hoy en el piso de la radio con nuestro operador, Gastón, con Erika, con Leonor, con otros participantes que van a estar en los otros bloques, con Rolando, con Carolina, con Fernando. De verdad, un placer arrancar esta cuarta temporada en esta casa que tenemos amigos muy queridos. Estamos acá porque no hemos ganado una elección, solamente porque hay que ganar la batalla cultural, porque la derecha está muy, muy pendiente de que esto de la pandemia salga mal, de que el gobierno fracase, de que tengamos muertos en las calles. Por eso queremos seguir bancando desde el frente de todos al gobierno de Alberto Fernández, porque queremos volver mejores, queremos dar el debate político y porque creemos en la vida, en la democracia y en el Estado de Derecho. Hoy tenemos temas como el IPS, que tenemos representantes dirigiéndolo en Cañuelas, la pandemia, las usurpaciones, deuda externa, la sesión de la Cámara de Diputados y bueno. Es un programa producido por Igualar Cañuelas que vamos a tratar de llevarlo adelante con el compromiso de siempre en esta cuarta temporada y haciendo un aporte, como decía al principio, para que dar el debate a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local de los temas que nos afectan como ciudadanos. Me gustaría que empezar que saluden. ¿Cómo andás, Leonor? ¿Qué sentís en el regreso a la radio? Bueno, buenas noches. Nervios. Y bueno, muy agradecido. Primero, gracias por la nueva casa. Mucha emoción. Así que alegría, pero también mucha angustia, mucha tristeza por todo lo que estamos viviendo este año, ¿no? Comenzar nuevamente en un año con pandemia, como nos está pasando, así que bueno, eso lo primero. Y después, bueno, justo empezar cuando hace poquito la radio cumplió 100 años, ¿no? Algo tan tan maravilloso como es la radio, así que por ese lado muy muy contenta de estar acá, agradecer a la casa que nos recibe. Los locos de la azotea, ¿no? Sí, 100 años, esta semana, ¿no? El 27 de agosto creo que es el... cuando fue el cumpleaños de la radio. Algo tan mágico, tan maravilloso. A mí me gusta mucho la radio. Soy una oyente cotidiana y de muchos años de la radio, así que... No habían llegado a más de 100 oyentes esa primera transmisión. Creo que habían pasado música clásica, algo así había sido. Sí, una maravilla. Todo lo que se generó, ¿no? Una maravilla, así que bueno. Erika. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para mí, un placer. Siempre revivo haciendo radio. Es la primera vez que piso esta radio, la primera del DIAD, justamente la 88.1. Un placer conocer a Gastón y a todo este equipo que tengo que decir que por las mañanas me va entreteniendo e informando. Estamos en Cañuelas comenzando esta cuarta temporada de Cuestión de Principios. Por la primera del día, se puede decir, la NAC, como le decimos a algunos en Cañuelas. 13 minutos pasaron ya de las 20 horas, tenemos una temperatura actual alrededor de los 14 grados. Es ideal, quédate desde las 20 hasta las 22, vamos a estar aquí. Bueno, volvimos, y un día volvimos con la alegría de ser gobierno, un día volvimos con la tristeza de saber que más que nunca tenemos que seguir militando y ganando las calles que la pandemia no ha dejado en los hogares. Muchas muertes alrededor, muchos temas para hablar en esta noche, pero uno siempre con la convicción de que tenemos que ser protagonistas de nuestra historia. La verdad, mientras estamos acá sentados, tengo que reconocer que 160 mujeres murieron en la Argentina, víctima de femicidios. Cada 31 horas en la Argentina una mujer pierde su vida por violencia de género. Espero volver en el marco de que volver mejores no solamente sea un eslogan político y estemos a la altura de la circunstancia, que la empatía se practica, no solo se discursea, señores, señoras, para todes, y sobre todo que los lápices siguen escribiendo, y de eso se trata. La militancia siempre es lo que más me gusta hacer, lo hago de la convicción de que puedo ser protagonista y cambiar las cosas, y creo que eso es lo que vamos a plantear desde aquí, donde por mi parte voy a estar hablando de la reforma judicial, que no es una reforma judicial, sino solamente del fuero federal. No es un gasto, es una inversión. Vamos a hablar de políticas públicas, de obligación de parte del Estado, y también vamos a tener otros militantes que van a pasar por la mesa de trabajo, que debo decir que es muy, pero muy linda la casa. Estoy más que feliz, y que siempre haya un micrófono abierto para comunicar, no es poca cosa en esta querida Argentina. Bueno, primero para presentarnos a nuestra radio y en esta cuarta temporada, la primera en la NACOP, para los oyentes de la radio que no nos han escuchado anteriormente, en años anteriores, ¿por qué hacemos este programa? Este programa nació como una forma de resistencia. Muchos medios pequeños de todo el país han hecho un esfuerzo muy grande durante los 4 años de resistencia al macrismo, y nosotros fuimos uno de esos programas bancados con recursos propios, que tratábamos de desenmascarar lo que venía a ser el gobierno de Macri, que en realidad cumplieron con todos sus objetivos. Macri no se apartó ni un centímetro de lo que vinieron a hacer en esos 4 años. Y él fue un programa de resistencia al neoliberalismo, el neoliberalismo que hoy es encarnado por Mauricio Macri, anteriormente fue por Carlos Menem, y el gobierno de los 2 años de La Rúa, anteriormente lo tenés a Martínez de Hoz, y así un montón de años que estuvimos sometidos a estas políticas que, de transnacionalización de la economía, de fuga de capitales, de destrucción del aparato productivo nacional. Todo eso lo hemos denunciado durante 4 años hasta que pudimos lograr entre todos que derrotara el neoliberalismo. En Latinoamérica es el único gobierno, el de Macri, que no pudo pasar la reelección. La derecha sigue gobernando en todo el continente, en la mayoría del continente, y tenemos un gran desafío ahora, porque no fue derrotado el neoliberalismo, ni mucho menos. Se van haciendo un desastre, un endeudamiento brutal, se van con el 41% de los votos de la ciudadanía. Nos podemos remontar a aquella elección del 2003, cuando Néstor Kirchner, con solo un 22% de los votos, se hace cargo del país, que en esa oportunidad también el 45% de la ciudadanía había votado al neoliberalismo. Había votado a López Murphy un 20% y un 25% a Carlos Menem. Carlos Menem en esa oportunidad renuncia a la segunda vuelta para dejarlo vacío de poder al gobierno de Kirchner. Y Kirchner agarró la lanza y habrá dicho: a mí no me va a pasar lo que le pasó a Raúl Alfonsín, no me van a tirar por la ventana, y aceleró. Hizo quizás, hoy a la distancia podríamos decir, el mejor gobierno de los 37 años de democracia de este país, de la era democrática que se inauguró con el gobierno de Raúl Alfonsín. Yo creo que hay que seguir dando ese debate. Creo que estamos en una pandemia que nos está dejando al desnudo cómo estábamos como sociedad, carentes totalmente de infraestructura en lo que era salud. Recordemos que Mauricio Macri lo primero que hizo al llegar al poder fue desfinanciar al Estado. En el 2017 creo que fue cuando el Ministerio de Salud lo pasa a ser una secretaría. Mauricio Eugenia Vidal, la escuchábamos decir más de una oportunidad que ella no iba a abrir los hospitales que había dejado el kirchnerismo prácticamente para inaugurar en la provincia de Buenos Aires. Ellos siempre creyeron que la seguridad, la salud, es un gasto, porque lo ven de un lugar de riqueza, que tienen obra social, que sus hijos van a colegios particulares, como que lo público no les roza. Bueno, la pandemia puso al desnudo que, si hay algo que puso al desnudo, que somos todos iguales. Y si sos rico, si sos pobre, vas a tener que pasar por una terapia intensiva que quizás no sea la de tu obra social, la que vos elegiste, porque está colapsado casi el sistema a esta altura. Duele ver cómo la derecha cree que son inmunes hasta el virus, porque en una pandemia creen que se van a salvar. Algunos te dicen que es mentira todo esto, que es un nuevo orden mundial, que los estados se están apropiando de las libertades individuales. Es muy doloroso escuchar todas esas cosas cuando tenés gente cercana que ha padecido el coronavirus, o hay gente que ha tenido familiares y han muerto familiares. Es desgarrador escuchar a médicos decir: no damos más, estamos agotados. Y que tomemos las cosas con tanta liviandad, abriendo actividades porque por presiones de los comerciantes, por presiones de los empresarios, cuando tendríamos que estar cerrando todo de vuelta. Ya pasamos los 12.000 casos por día. Bueno, de eso se trata este programa. Hoy tenemos muchos temas: las usurpaciones, el tema de la reestructuración de la deuda, temas centrales, una agenda cargadísima del gobierno nacional, que la derecha parece que para el gobierno nacional no está haciendo absolutamente nada. Y por ahí va a pasar el eje de los viernes por acá, de 8 a 10 de la noche. Tenemos muchos militantes que preparan los temas, que te interesa, que la idea es que de abrir un poco la cabeza, de no pensar que te desgaste la pandemia, que creas que todo es una mierda, que esto no vamos a poder salir, y ser un poco más consecuente con lo que piden los médicos, ¿no? El aislamiento, el barbijo, andar lo mínimo indispensable. Me parece que tenemos que ser responsables en esas cosas. Por ahí tenías, Leonor, algo de Galeano, que a vos que te gusta darte una vueltita por la poesía sobre todo de Galeano, que es extraordinario, sí, el recorrido que ha hecho y cómo conoce a Latinoamérica, uh-huh, y las enseñanzas que nos ha dejado. Así que, uh-huh, sería un buen momento para escucharlo, si tenés algo breve. Para traer su palabra, así que ayer justo hubiera cumplido 80 años Galeano, uh-huh, así que bueno. Sí, esto lo extraje, es muy cortito, del libro de los abrazos de él, y es a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? de la solidaridad, ¿no? Y de lo que hacen cientos de manos para cuidarnos y tantos otros con esa falta de, con esa impunidad, salir a las calles, los anticuarentena. Así que bueno, es muy cortito y hablo un poco de eso y de la enfermedad. Dice, el diagnóstico y la terapéutica. El amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A los enfermos cualquiera nos reconoce. Hondas ojeras delatan que jamás dormimos. Despabiladas noche tras noche por los abrazos o por la ausencia de los abrazos. Y padecemos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar, dejando caer un puñadito de polvo de quereme, como al descuido, en el café o en la sopa o el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, ni lo impide el polvo de la hostia. Tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto de gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo, aunque las vivanderas pregonen en los mercados infalibles brebajes con garantía y todo. Yo creo que esto viene perfecto para la gente que no cree, que todavía discute, que todavía nos enfrenta, que nos enferma, ¿no? Que no cuida al otro. Porque eso se trata, cuando nosotros decimos el otro, es cuidarnos, cuidamos uno, pero también estamos cuidando al otro. Así que creo que estas palabras venían perfectas. Y bueno, todo el agradecimiento a todo el personal de salud, ¿no? Por lo que está haciendo, el momento que está pasando. Ahora el pedido de auxilio de la gente de la terapia, todos están todos muy desgastados, así que el reconocimiento a todos, inclusive la gente que sin ser directamente la salud está trabajando en un hospital, en una clínica, a tanto voluntariado que la primera parte de la pandemia, de la cuarentena, tanta gente que ayudaba a la gente que estaba sola. Yo digo que mientras que hay tanto desamor en la calle, bueno, seguimos y las sociedades siguen porque hay tantas manos que ponen amor, como dice aquí Galeano, ¿no? Es una frase hecha, pero es verdad, la pandemia viene a dejar a descubierto a cada uno de nosotros, en forma individual y en forma colectiva, a cada político que está dispuesto a dar, a cada docente que está dispuesto a honrar de sus aulas, a cada policía, si entiende qué tiene y debe cuidar, y sobre todo a demostrar las malas economías y gobiernos que pasaron en esta bendita tierra. Si no lo entendemos mirando los titulares y viendo que hay más de 12.000 casos, no tiene sentido todo lo que hagamos, ¿no? ¿Cómo puede ser esto de el otro, ¿no? El desprestigio del otro, el desdibujar al otro, en no intentar que el otro me interese, pero en esto que parece un eslogan político, la patria es el otro, se ve, se quedó demostrado que, por ejemplo, la justicia no es ciega, es tuerta. Lo que pasa es que la quieren seguir mirando con el ojo derecho. Y así ese ojo derecho va recorriendo nuestras calles. Y hay un ojo derecho que ve la salud, y hay un ojo derecho que ve la economía, y hay un ojo derecho que ve las tierras, y hay un ojo derecho que ve a las villas, de una forma u de otra. Lo que pasa es que ese ojo derecho, el que viene estando presente en la Argentina de muchos años y nadie se quiere hacer cargo. Así que creo que desde ahí nosotros tenemos que seguir la militancia en cada espacio nuestro, y aún la pandemia tiene que servir como acto revolucionario y militante de decir esto no se hace. Hay que cuidar a los médicos. Esto no se hace porque se va a enfermar el vecino. Esto no se hace porque lleva puesto a un nene. Esto no se hace, no se debe. Cuando vos te chocás con lo más íntimo, que no es la grieta, ellos o nosotros, somos todos, ahí no hay mucho más que hablar. Pero bueno, esperemos que la pandemia y la pospandemia deje enseñanzas buenas, pero también hay un país que se está gobernando y todo es un titular, y todo es cuestionable, y todo lo harían distinto, y todo es consecuencia. El gobierno asumió en diciembre y en febrero ya se veía la pandemia en otros países, y el primer acto de gobierno fue el 13 de marzo tener que salir a buscar a los argentinos que estaban paseando, y terminamos a poquitos kilómetros de Cañuelas con 8 muertos en un hospital neuropsiquiátrico de gente que nunca pudo salir de esos muros. Si no entendemos esto, realmente la derecha se va a quedar mirando con ese ojo derecho a lo poco que va a quedar, o se van a quedar solos, ¿no? La verdad, no esperaba otra cosa de ellos tampoco, vienen golpeando desde los unitarios y federales a nuestro país, pero realmente es increíble que algunos la sigan escuchando, ¿no? O sea, no salgo de mi asombro que un ex presidente, que lo tuvimos que respetar, de mi parte creo que las elecciones son actos democráticos que garantiza la libertad de cada uno de elegir. Entonces, bueno, tuve ese presidente, hoy que no es más presidente, no puedo entender cómo la gente lo sigue escuchando y de donde esté en la reposera sigue dando directiva, o que tengamos que salir a la calle porque Patricia Bullrich, o haya gente, ¿no?, que sale a la calle porque Patricia Bullrich lo dice. La verdad, eso no me deja de sorprender. Lo que sí me duele muchísimo, obviamente, cómo hay un poder mediático en la Argentina, que es el quinto poder y que opera directamente todos los días, cada minuto de nuestras vidas, por y para la derecha. Eso realmente es lamentable. Y bueno, desde aquí, desde Cañuelas, desde nuestra semillita o granito de arena, yo creo que las revoluciones se hacen así. Para una revolución feminista con dos mujeres, una y mi amiga alcanza, imagínate para esto. Bueno. Sí, es lamentable que todo cambiemos de encolumnado atrás de una agenda de un multimedio como Clarín, ¿no? Que les marca la cancha, que los guiona, que les dice lo que tienen que decir. Pero lo más triste es cómo han penetrado en una parte de la sociedad a defender lo indefendible. Ponerle un micrófono a uno que se va a manifestar en una plaza, que estamos tratando de que no se junte la gente y promueven los contagios prácticamente. Hoy la circulación es del 50%, 60%, así que vos te sentás en una mesa en un bar en Buenos Aires y dos pueden estar contagiados. Sí. Es decir, tenemos que evitar esas cosas, ¿no? Ellos la promueven y han demostrado lo miserable que es su pensamiento, porque estamos hablando de la vida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cuando iniciamos el periodo del año 83, era la vida contra la muerte la cosa. Seguimos pensando igual, estamos a favor de la vida. Esta gente no cambió, esta gente pasan las generaciones y no le importa la vida. Está totalmente demostrado que no es un valor para ellos. Es que los puede el odio. Puede más el odio que la razón. Que la razón. Y bueno, la razón de su bolsillo. Me parece el bloque larguísimo, por cierto, pero valía la pena la presentación. Tenemos gente que va llegando a la casa. Vamos a estar hablando ahí del IPS también y cómo se puede trabajar desde tu hogar y a su vez solucionar y ajustarte a derecho y darle la mano al que está del otro lado y no la está pasando bien. Hoy la Argentina obviamente se organiza distinto, las oficinas públicas se organiza distinto, y bueno, de esos temas y mucho más vamos a estar hablando. El home office vino para quedarse, parece. Sí, parece que sí, ¿eh? Bueno, dejemos de usar esos términos en lengua inglesa, ¿eh? Vamos a un buen temita musical, 31 minutos pasaron de las 20 horas, es un placer estar aquí compartiendo Cuestión de Principio en esta nueva casa. También agradecemos, ¿no?, a otros amigos que nos han dado la oportunidad, pero como siempre decimos, qué importante es tener un micrófono abierto. Nosotros lo tenemos aquí, 88.1. Vamos a la música. Cuestión de Principios, cuarta temporada. El programa por donde pasa la política. Todos los viernes por la FM 88.1. Del simio, la cigüeña, de la Dani, de la Eva. Y aquí estoy. Del colegio con la monja que me tapaba las piernas. Y aquí estoy. Vengo de la junta de argumentos malos pa' callarme. Y aquí estoy. Soy la hija del divorcio y prometí no enamorarme. Y aquí estoy. Y aquí estaré. De la nube donde me dejó tu envidia. Y aquí estoy. Bailo tango con el miedo, me lo como a escondidas. Y aquí estoy. Yo dije que fulanito me rompiera el corazón por cuarta, quinta, sexta vez. Y aquí estoy. A veces vengo con esta cumbia, se me sale el amargo por los pies. Soy la que perdió en un programa de cantantes. Tengo los ovarios y los pongo por delante. Soy lo que soy, soy lo que ves. Lo de valiente no me quita lo cortés. Y aquí estoy. Y aquí estaré. Y aquí estoy. Y no me iré. De tu vida. Que vengan de uno. Con esta canción yo les doy por el. Y aquí estoy. Y aquí estaré. No me iré. No me iré. Economía. Martín Guzmán dijo que el canje de deuda local registró un nivel de adhesión del 98,8%. Política. Al presentar el programa de fortalecimiento de seguridad en la provincia de Buenos Aires, el presidente afirmó que serán implacables con el Código Penal en la mano. El Senado rechazó en comisión los traslados de tres jueces dispuestos por el macrismo. Salud. Ginés González García dijo que hasta que tengamos la vacuna tenemos la obligación de cuidarnos. Ciudad de Buenos Aires. Afirman que la habilitación de mesas al aire libre en bares y restaurantes elevó 45% la facturación. Internacional. Según los ensayos de los investigadores rusos, la vacuna de su país es segura. Fútbol. Messi se queda en el Barcelona y dijo que, como siempre, va a dar el máximo. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. A lo largo de estos 4 meses, el Gobierno Nacional, junto a los gobernadores, implementaron un plan de acción diseñado según las recomendaciones de los expertos sanitarios. Esto nos permitió reaccionar rápido y ser un ejemplo en el mundo, cuidando la salud de todos, fortaleciendo el sistema sanitario y mitigando el impacto de la pandemia en nuestra economía. El aislamiento temprano demostró que podíamos achatar la curva de contagios y nos dio el tiempo suficiente para incorporar respiradores, camas de cuidados intensivos y 12 hospitales modulares en todo el país. Cuando el contexto epidemiológico lo permitió, levantamos escalonadamente las restricciones, priorizando las zonas del país donde estaba controlada la circulación del virus. En ese momento, logramos que el 85% del territorio no tuviera restricciones para realizar sus actividades laborales y productivas. Pero en algunas zonas del país, los contagios seguían en aumento, como en el área metropolitana de Buenos Aires, parte del Chaco, la ciudad de Neuquén y parte de Río Negro, que continuaron en etapa de aislamiento para priorizar la salud. Por todo esto, los argentinos tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para cuidar a quienes vieron afectada su actividad por la pandemia. Así fue que acompañamos a casi 9 millones de personas con el ingreso familiar de emergencia durante los 3 meses. Sostuvimos con apoyo estatal a 310.000 empresas y pymes para que pudieran pagar salarios mediante el programa ATP a 2.800.000 trabajadores y trabajadoras. También entregamos 438.000 créditos a tasa cero, con 6 meses de gracia, a monotributistas y autónomos de todo el país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina tiene una de las tasas de muertes y de contagios más bajas de la región. El esfuerzo sirvió. Nos permitió ganar tiempo para robustecer el sistema de salud y aprender a cuidarnos. Hoy es el momento de ser más responsables que nunca, de entender que el mundo ya no es lo que era y nos exige cuidados que antes no teníamos. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Durante todo este tiempo te pedimos un esfuerzo, quédate en casa, y cumplimos todos, vos y nosotros, porque en este tiempo pudimos triplicar las camas del hospital regional y acondicionamos el Marcetti para recibir pacientes con coronavirus, y logramos instalar un centro de aislamiento en la casa de las hermanas dominicas, pero todavía falta. Y ahora, más que nunca, tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Como vos, queremos los comercios abiertos, las fábricas trabajando, queremos deporte y vida al aire libre. Pero para eso es responsabilidad de todos y todas construir una nueva normalidad. No podemos aflojar ni bajar los brazos. Hoy, más que nunca, usa tapabocas, lávate las manos, no te juntes, no compartas mates ni otros utensilios. ¡Vamos! Entre todas y todas podemos. Cuidemos lo conseguido. Sigamos cuidándonos. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Bien, continuamos, un placer en la 88.1, aquí ya cambiamos los invitados en la mesa. Gracias a Gastón ahí por el aguante en el arranque, ahí atrás de los controles. Y le damos la bienvenida a Rolando Salles, anarquista. Es un poco duro el tema. Es un poco duro el tema, uno de los pocos, el único en Cañuelas. Muy buenas noches, bienvenida a la mesa de estos viernes en Cuestión de Principios. Buenas noches para todos. Y por el otro lado, a mi izquierda, mirá vos, a mi derecha, el anarquista, a mi izquierda, el licenciado Fernando Altamirano. Y lo digo con orgullo porque es licenciado recibido en la Universidad Pública. Acá han pasado funcionarios que decían que no podíamos llegar, Fernando. ¿Viste que llegamos? Y llegamos los dos. Y llegamos los pobres, ¿viste? Bueno, buenas noches a la audiencia. La verdad, un placer estar en la NAC Pop, la verdad, en esta nueva casa. Y un placer estar, ahí lo escuchaba Hugo en el bloque de apertura, un placer estar también en un contexto nuevo, ¿no? Porque Cuestión de Principios es un programa que nosotros elegimos como trinchera durante el neoliberalismo. La verdad que fue siempre lo nuestro tratar de... Bueno, de alguna manera de poner en visibilidad algunas cosas que estaban pasando durante el gobierno de Cambiemos, durante la gestión de Macri, que la mayoría algunas, eran malas. Algunas, porque era imposible. Claro, gobernar para todo unos pocos. Gobernar para unos pocos, transar con el poder de algunos medios, uh-huh. Gente que se murió en el camino, uh-huh. Sobre todo hippie, gente que tenía una alta convicción de que realmente la patria es el otro. Bueno, sí. Todo un poco ha pasado, ¿no? Bueno, y por suerte podríamos decir. Exacto, por suerte nos toca un momento nuevo, me parece. Sí. ¿No? Esta nueva etapa, esta cuarta temporada de Cuestión de Principios, bueno, nos toca con un gobierno nacional y popular, con Alberto Fernández como presidente, con Axel Kicillof como gobernador, con Marisa acá en Cañuelas. Vamos a dedicarnos también en algún momento también a la política local. La verdad que, bueno, sobre todo con muchas expectativas, ¿no? Es un programa en un contexto realmente nuevo. Nosotros veníamos de otra lucha, de la trinchera. De la trinchera y de ganar las calles y los micrófonos. Y ahora es un proyecto que nos incluye y también tenemos que salir a ganar las calles, en este caso en medio de la pandemia, por el lado de hacer militancia, en este caso desde la radio, de nuestros hogares, para mantener el proyecto, de eso se trata, ¿no es cierto? Sí, en este barco estamos todos así, pero estamos más relajados. Más ahora. Relajados, si se quiere, ¿no? ¿Qué y vas a dejar todo... caer la frase, somos gobierno? No sé, no lo voy a decir de esa manera, pero sí, de alguna manera el pueblo es gobierno, ¿no? Sí. Y una de las cosas que tenemos importantes para hablar en este bloque... Rolando, me parece que quería decir algo, ¿no? Yo te interrumpí. Una de las cosas importantes que teníamos para este bloque, creo que es uno de los grandes desafíos que tenía el gobierno al iniciarse el 10 de diciembre, me parece, ¿no? Una de las cosas más importantes me parece que era la reestructuración de la deuda demencial a la que nos sometió Cambiemos, a que sometió la sociedad el gobierno de Cambiemos. Con lo cual, digamos, en este bloque vamos a tratar un poco este tema. Me parece que es fundamental escuchar primero lo que decían, ¿no? Por ahí ya podemos ir, tenemos un... Sí, dale, un tenemos ir, un... Escuchar lo que decían los periodistas, agoreros de que no lo íbamos a conseguir, o que Martín Guzmán no lo iba a conseguir, que el gobierno de Alberto no iba a conseguir reestructurar esta deuda. Y bueno, y después lo escuchamos propiamente al ministro de Economía cuando hacía este anuncio. ¿Te parece, Rolando, alguna cosita que agregar? Sí, bueno, hablabas de la deuda. La deuda es constitucionalmente pérdida de soberanía, porque esta deuda demencial que tomó el gobierno anterior no es un accidente. Acá hay un tema de geopolítica. Claro. O sea, el mundo está repartido y se quieren quedar con la parte que les apetezca. Bueno. De alguna forma, Trump fue el que dio la señal al Fondo Monetario para que se dé ese crédito, sabiendo que iba saco roto, pero porque les interesa, porque no les interesa cobrar la deuda al Fondo Monetario, lo que les interesa es el sometimiento. Exactamente. Cuando vos debes, tenés que pagar mucho más, no en metálico, pero sí con recursos. Y con soberanía. Con soberanía. Con tiempo, con políticas públicas, y lo van a pagar nuestros nietos, hijos, bisnietos y demás. Pero bueno, los invito a los hombres de la mesa a escuchar lo que tenemos preparado con la producción. Cuestión de principio, vamos a los periodistas, sorpresivamente. Che, ¿qué decían los muchachos? A ver. Estamos negociando para no caer en default total. Está mal, puede terminar peor. La propuesta que ha hecho el gobierno es muy mala. Acá hay una prueba muy contundente de lo que sucede cuando no hay un plan. Después de un año, estamos hoy casi poco menos que en el default. Cuando tiro al aire así una propuesta... pensando que del otro lado la van a aceptar. Ya estamos en default, una confirmación de del desastre. Hay negociaciones, y no hay un final feliz. El partido lo van a jugar River contra Sacachispas. Exactamente. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Guzmán es Sacachispas. El 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Yo quiero ser Sacachispa. La verdad, escúchame. Sí. Sí, esto es Sacachispa. Sí. Bueno, esto es lo que decían. Acá, entre otros, escuchamos a Novarecio, a Milei, a Prat Gay, a Longobardi, a Morales Solá. Y el último que hablaba era el queridísimo Eduardo Feynman, que le decíamos de paso que se recupere rápido, ¿no? Porque contrajo COVID, ¿no? Sí. Bueno, estuvo en la marcha entonces. Sí, estuvo seguramente. Si no estuvo, anduvo cerca. Si no era del barrio, estaba en la esquina. Pero bueno, acá está, esto era lo que vaticinaban, no solo los periodistas, ¿no? Porque sí, había periodistas y también había algunos actores políticos, como Prat Gay, que también tuvo responsabilidad. En cuanto a cómo se trató, cómo fue el tratamiento de la deuda. Bueno, el resultado no fue el que ellos venían vaticinando, ¿no, Rolando? No, le falló el horóscopo. Perdieron. Sí. Perdieron. Y para eso, bueno, si querés... Lo escuchamos a Guzmán. Lo escuchamos a Guzmán directamente, a ver qué nos decía, y después empezamos a desmenuzar estas cuestiones que son realmente importantes, ¿no? La mayoría de las cosas que dijo Guzmán son centrales. De todas maneras, quiero acotar que esta renegociación brillante que hizo Guzmán de la deuda no deja de dejar un plomo infernal en la mochila, porque es una deuda de que no generó ninguna riqueza en la Argentina. Lo que quedó, o sea, licuado, bajado los intereses, con toda la quita que le pudo hacer Guzmán, pero es una deuda que se fugó. Es un dinero que no palanqueó el desarrollo argentino. O sea, realmente es criminal lo que han hecho. A pesar de lo que se ha conseguido, es criminal lo que ha hecho el gobierno anterior. Exactamente. O sea, que Guzmán lo dice en el audio que vamos a escuchar ahora, lo dice con un lenguaje muy técnico, ¿no? Porque Guzmán es un señor, ¿no? Aparte, su forma de expresar es de un técnico, ¿no? Lo dice lo que vos decís, lo dice Guzmán en otras palabras, elegantemente. Más elegante. Lo escuchamos, si querés, Gastón. Bueno, vos sabés que los subversivos decimos las cosas muy Los anarquistas somos así. Lo escuchamos, Gastón. En diciembre del 2019, cuando asumimos el gobierno, nos pusimos como objetivo inmediato tranquilizar a la economía argentina, poder restaurar condiciones para encarrilar a Argentina en un proceso de desarrollo inclusivo, dinámico y que se pueda sostener en el tiempo, ¿sí? Poner a Argentina de pie y poder mantener a Argentina de pie. La situación era realmente crítica. El país, a partir del año 2016, había transitado un sendero de endeudamiento bajo la expectativa de que se iba a transitar un camino virtuoso, y las cosas no fueron bien, por el contrario, fueron mal, y Argentina terminó atrapada en una crisis muy profunda de deuda. Fue por ello que desde el día 1 establecimos un proceso de reestructuración de la deuda, que además buscaba hacerse de una manera que fuese generando condiciones para todos los demás objetivos del desarrollo: poder tener condiciones para la generación de trabajo, para que el país genere más valor agregado, para una economía que también genera las divisas para poder sostener el crecimiento, el apoyo económico y social. A lo largo de este proceso recibimos muy fuertes apoyos internacionales, un gran reconocimiento a lo que el gobierno argentino estuvo haciendo por parte del G20, de la comunidad académica internacional. El FMI también reconoció la posición de endeudamiento insostenible y respaldó la posición argentina. Y un gran apoyo a nivel nacional, no solamente en el Congreso, sino de ustedes aquí presentes, gobernadoras y gobernadores, intendentes, intendentas, el sector privado y los sindicatos. Lo que hoy tenemos es que el 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019. Argentina tendrá un alivio de la deuda en la próxima década de 37.700 millones de dólares, y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3,07%, ¿sí? La tasa baja del 7% al 3,07%, permitiéndonos además tener un alivio mayor en los primeros años, en los primeros 5 a 10 años, lo que nos da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar a la economía y establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo y sostenido. Cuestión de principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Bien, muchachos, ¿y qué me dicen? ¿Qué nos dicen? Todo lo que decían los periodistas, sale Guzmán a clarificar un poco. ¿Y esto qué va a traer? Si este sacachispa juega la Copa Argentina, la gana. Yo creo que la gana, porque por ahí Rolando nos puede dar un pantallazo general de todo lo que pasó, ¿no? Y de lo importante que es, y de cuáles son por ahí las cosas a las que... Bueno, por ahí lo que vos decías anteriormente, ¿no? Que hay esa plata fue a saco roto, de todas maneras. O sea, que vamos a pagar una deuda que fue para... Pero sin embargo, los logros, ¿no? Básicamente estas dos cuestiones, ¿no? La baja en los intereses y la reducción Sí, mira, con respecto importante. A los intereses, se han llegado a bajar porque fue una pelea muy dispar que hubo con los fondos, pero fíjate vos que en el momento que tomó la deuda el gobierno anterior, los intereses eran 0,50, cero o nada, negativos, porque no había colocación. Exacto. Y nosotros pagábamos el 7. Es un escándalo. Sí, era una locura. Es un escándalo. Se ha logrado algo que va a servir, pero de todas maneras yo creo que más allá de la deuda y la soberanía comprometida, hay una acción que hay que cometer que es estructural del país. Nosotros todavía contamos con la ley de entidades financieras de Videla. Y eso permite el saqueo que hacen las entidades financieras. Vos sabés que durante el periodo del gobierno anterior se han llegado a cobrar tasas a los pobres de 1.600% anual. 250 cobraban los bancos como una cosa normal. Sí, sí. ¿No es cierto? No hay ninguna economía que puede prosperar. Vuelvo a la geopolítica. Eso les interesa a los países, al poder, a los países dominantes, porque de esa forma te tienen agarrado y sometido. Fíjate vos que las economías de primer mundo, que les llamamos, y del oeste de Asia, están caminando hacia lo tecnológico. Todo lo que es primario, todo lo que es contaminante, lo derivan al tercer mundo. ¿No es cierto? Entonces, si no tenés soberanía como para decir, no, esto no lo quiero, ¿no es cierto? No podés salir de ese embrollo y seguís pedaleando en el barro. Sí, sí. Ejemplo palmario es África. Claro, claro, exactamente. Otra cosa de las importantes, me parece, ¿no? De por ahí, la mayoría de las. Por ahí, la gente que no está en el tema, o que no le interesa la política, o que se dedica a trabajar y por ahí no entiende mucho de a qué referimos cuando decimos, bueno, reestructuró la deuda. ¿Por qué para nosotros es tan importante? ¿Por qué para el país es tan importante? Y me parece que Guzmán de alguna manera lo dice en forma muy técnica, ¿no? Como se expresa él. La realidad es que no se puede. Él habla del desarrollo. Me parece que esto es importante, no es clave cuando Guzmán habla del desarrollo. Con ese nivel de endeudamiento no se puede dar el desarrollo, ¿no? Inclusive nosotros hemos tenido periodos, por ejemplo, el primer periodo del menemismo fue un periodo de gran crecimiento económico. Me parece que la diferencia conceptual ahí importante es el crecimiento y el desarrollo. Guzmán habla de esto, ¿no? De desarrollo con inclusión, con generación de empleo y de algunas y de alguna cosa más que se me está escapando. Pero digo, Guzmán lo que dice es esto: es importante reestructurar porque ese nivel de endeudamiento a nosotros no nos permitía invertir en cuestiones que nos permitan este desarrollo, ¿no? Claro, porque ahí comprometes la educación y la salud, que es una hipoteca insalvable, porque te llega al poco tiempo y no hay Estado que la pueda bancar. Claro. Sí, fíjate, Cuba lo que trabaja es con la prevención, no con la cura de los enfermos. No se le enferman. Claro. Y le sale mucho más barato prevenir que curar. Exactamente. Vos de tener una economía realmente en contra del pueblo te lleva a generaciones enteras que no pueden estudiar, generaciones enteras de chicos desnutridos, generaciones enteras que tenemos que estar 40 años para pagar una vivienda, generaciones enteras de y años y gestiones de ciertos gobiernos donde los abuelos siguen peleando por una medicación. La economía en la Argentina ha marcado tanto a un país rico, con tantos recursos, con tanta que vemos ahora gente desarrollando vacunas, con profesionales, con gente de trabajo, en un país que tiene todo para crecer. Es tan importante que cultiva el suelo como el médico que te está esperando en un consultorio. Si tenemos economías contra el pueblo, economías que favorecieron que se llevaran la plata, que se enriquecieran, cuando llegan los gobiernos o los proyectos de países como el que está ahora, que es inclusivo, de políticas públicas, de economía, justamente de inclusión, no da el tiempo necesario, los 4 meses, para recuperarse. Por eso nosotros tenemos tanto ese dolor por la década ganada, ¿no? Que no se pudo continuar, porque hubo proyectos que no se pudieron plasmar, justamente porque te cae un gobierno de derecha, te cae el gobierno de Macri y es un volver a empezar ya todavía con deudas pendientes que quedaron, uh-huh. porque también hay que decirlo así, encontrarle la vuelta, ¿no?, a la economía, porque hoy dejó de ser la economía de la casa o de la Argentina. Hoy la economía está vinculada con un orden, ¿no es cierto?, con una economía a nivel mundial. Y también en Latinoamérica, vapuleada, ¿no es cierto? Está Latinoamérica dolorosa para muchos porque tenemos riqueza, tenemos nuestra gente, pero que tanto nos vienen acá a pasar la guadaña, porque siempre nos están saqueando. Claro, porque te saquean para que sigas en su desarrollo y le prestes los servicios de patio trasero. Exactamente. Si no vas a la tecnología, fíjate vos que lo primero que hizo Mauri, desactivó la lanzadera de satélites y desactivó el tercer satélite, que ahora se mandó el nuevo satélite. Y entregó un centro a Mañeto, ARSAT. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, o sea, todo lo que fuera desarrollo, tecnología, el plan de las computadoras para los chicos, todo lo paró. Porque es el mandato del primer mundo. El primer mundo es que tenemos que ser subdesarrollados. Y si no tenés soberanía, no podés desarrollarte. No podés aplicarte en educación y en tecnología y en salud. Exactamente, sí. Así que doblemente, digo, por un lado la reestructuración, por un lado la reestructuración de la deuda en sí nos da un alivio. Después otra cosa de las que decía Guzmán era, bueno, que hay una anuencia de todo, de organismos internacionales como el Fondo Monetario, ¿no?, que acepta que la plata que nos dio es impagable, o sea, que los términos en los que había acordado Cambiemos el dinero que nos da el Fondo de Monetario era impagable, entonces esto lo manifiesta. Pero ¿no? porque también tenía el culo sucio, porque violaron sus reglamentos. En buen romance, ¿no? En buen romance. Sí, delicadamente, porque violaron sus reglamentos. Claro, exactamente. Pero eso porque lo forzó Trump. Trump es el que tiene mayoritariamente parte en el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no tuvo el desliz nunca de que ningún programa de ellos diera resultado. Mirá vos qué casualidad. Es para sospechar, no. Es que es así, es un organismo de sometimiento, no es un organismo de desarrollo, es un organismo de sometimiento de los países. Exacto. Ningún plan en el mundo mundial y satélites cercanos dio resultado, en ninguno. Es más importante el sometimiento que la deuda en sí, que el cobro de la deuda, pero para nosotros es importante porque... Por 800 digamos, millones de dólares se han entregado chiquicientos pozos petroleros en el sur acá. Eso es lo que busca. Exactamente. Y te dicen, no me entregas los pozos. España tuvo que entregar un pedazo de su territorio por una base militar. Y después tuvo que entregar soberanía sobre ese territorio a los Estados Unidos. O sea, porque tenía que entrarle el tramo del Fondo Monetario. Y si no, no le entraba. Exacto. Es extorsivo puro. Y acá la estructura financiera, ¿no es cierto? Y la estructura de evasión de las grandes fortunas y de los grandes pools de siembra, ¿no es cierto? Es una sangría para el país. Acá voy a dar un ejemplo muy cortito. Acá todos se llenan la boca con los choriplaneros, ¿no es cierto? El que recibe un plan de 8.000 pesos. Esa persona, o todos los de abajo, paga el 100% de impuestos, porque todo lo que compra tiene impuestos. Y te la hago muy corta: un corralón de materiales. Vende la bolsa con el IVA incluido. Exacto. Y vendió. Compró 1.000 bolsas en el mes. Cuando llega el mes, le quedan 50 bolsas, le faltan 950, le llena una auditoría de la AFIP, lo engancha que le faltan 900. Bueno, ¿dónde está la factura? No hay factura. Pero ¿qué pasa? Viene el señor de la obra pública y le compra las 950 bolsas, que ya las vendió. Pero como el corralón ya lo vendió y cobró el IVA, le hace una factura por las 950 bolsas. Y le cobra el 10,5, le pone el 21, perfecto, pero le cobra a él por abajo de la mesa el 10,1. Claro. Entonces el corralón ganó un 10,5% sobre encima de lo que vendió el cemento. Y el de la obra pública se lleva facturas para justificar inversión, gastos, que eso le redunda. Primero paga el 10,5 menos de impuestos al IVA. Del IVA. Y segundo, le impacta sobre el 35% de impuesto a las ganancias. Exacto. Decime quién es el choriplanero. Bueno, en definitiva, digo, nosotros creo que es una deuda también, ¿no? La progresividad en el cobro de los impuestos es una deuda que tiene, ¿no? Y la vigilancia. Y también. Porque sí, Vicentín no es solo. Sí. Tenemos las seis, Cargill, Dreyfus, Bungiborn, son todas cerealeras que están en manos extranjeras, hay muy poca participación nacional. Teníamos hasta hace muy poquito toda el canal del río Paraná, ¿no es cierto?, en manos de una compañía belga, las hidrovías, ahora se pudo recuperar. O sea, hay cosas que son fundamentales para la estructura de desarrollo de un país. Si eso no se corrige, te la hago muy fácil. Los cerealeros. ¿Por qué quería entrar Alberto con Vicentín? Porque iba a poder pulsar el mercado de cereales. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Te la hago muy fácil. Las aceiteras triangulan la exportación. Le compra un señor de Polonia 100 millones de litros. Pero no se lo venden de acá. De acá se lo venden a Irlanda. Una oficina con un sello de goma, ¿no es cierto? De acá se lo venden a 0,70 el litro. El señor de Irlanda le hace la factura por $1.20 al señor de Polonia, ¿no es cierto? Y el de acá le manda el aceite a Polonia directamente. Claro. Y exportó a 0,70. Y le quedaron 50 centavos allá, ¿no es cierto? Sí. Y como el aceite cuesta 69 centavos hacerlo, paga impuesto a las ganancias por un centavo porque lo vendió a 70 centavos. Y empieza a encajar depósitos en Irlanda, ¿no es cierto? Que eso, el banco después le da un préstamo contra eso. Claro. Y le entra blanco por el Banco Central. Mira, la exención, la depredación que hacen, no tiene nombre. No tiene nombre. Por suerte, nosotros logramos que Martín Guzmán cerrara. Por eso es tan importante, ¿no? Sobre todo por la soberanía, ¿no? Es tan importante que nosotros hayamos podido reestructurar la deuda. Hay varios temas para seguir tratando a nivel nacional, mucha tela por cortar. Yo no quisiera cerrar este bloque sin antes escucharlo a Leopoldo Moró, realmente da cátedra. Hoy estamos acá en la radio y estamos mirándolo, está saliendo el C5N y también diariamente hace una defensa, ¿no? Y es sincero con lo que dice y con lo que hace. Él plantea un proyecto, un modelo de país donde lo defiende con uñas y dientes. El tema de la reforma judicial, que no es tanto, este es otro de los temas que trató esta semana Leopoldo Moró. Vamos a escuchar rápidamente un audio. Han venido con la decisión de impedir el funcionamiento del Congreso. ¿Pero por qué quieren impedir el funcionamiento del Congreso? Bueno, porque evidentemente hay decisiones, iniciativas parlamentarias que los incomodan mucho. Una de ellas, por ejemplo, si se tienen que enfrentar a discutir el aporte de las grandes fortunas para resolver buena parte de los problemas que tienen millones de argentinos. Esfuerzo que va a recaer en unos pocos para beneficiar a muchos. Entonces eso los pone frente a un dilema. ¿Representan a esos poquitos o representan a muchos? ¿Ya? Para subordinarse a una agenda que es la del bloque de poder. Y ese bloque de poder es el que le marca el ritmo. Entonces, como renunciaron a la política, tienen que renunciar al debate parlamentario, sobre todo de aquellas cuestiones que los pueden poner en incomodidad. Es la que el Gobierno Nacional anunció definitivamente el acuerdo con los bonistas para resolver la deuda externa que heredamos, que es la peor de la historia argentina. Hubo muchos gobiernos que se endeudaron, pero nunca como el gobierno que dejó el poder en el 2019. También en la semana del satélite. También es la semana del satélite, que no solamente tiene valor simbólico, en el sentido de que pusimos un satélite en el espacio de los argentinos, tiene un enorme valor práctico, porque significa además la reivindicación de la ciencia argentina, de la tecnología argentina, de la industria del conocimiento de Argentina. Y eso también los pone en una situación incómoda a los. Y tal vez tienen el temor, por ejemplo, de que en el temario incluyamos el tratamiento y la ratificación que ya se hizo en comisión del decreto de necesidad y urgencia, que frente a la pretensión de las telefónicas y los prestadores de Internet y de TV Paga, pretendían en el mes de septiembre aplicar un tarifazo sobre esos servicios. Se terminaron los gobiernos del tarifazo en el momento que nosotros ganamos la elección. Se terminaron los tarifazos en Argentina. Y ya les interesa poco si les congelamos los precios al 31 de diciembre. Eso les interesa, sí, a los usuarios, y mucho. Pero a ellos lo que les duele es tener que venir de ahora en más como empresa de servicio público en competencia a tener que mostrar balances, a tener que mostrar proyectos de inversión y a tener que mostrar estructura de costos. Deuda externa, ni hablar del aporte de las grandes riquezas que ha movilizado otra vez digamos, el pulso, el músculo de la sociedad argentina, que se da cuenta que efectivamente este gobierno hizo lo que dijo en campaña: no íbamos a hacer recaer el esfuerzo, y mucho menos pandemia de por medio, en los que menos tienen, sino en aquellos que más tienen. Y por eso vienen a extorsionar con la pandemia para que el Parlamento no funcione, con argumentos que no tienen ni ton ni son, parecen casi infantiles, como le debe estar pareciendo infantil a mucha gente que, que sigue este debate. ¿Por qué? Porque no va a haber, aunque ellos se esperancen, ningún juez de la República Argentina, ninguno, ni los adictos a ellos, que todavía hay y muchos, que haga una interpretación del concepto de consenso para invalidar una sesión. Quieren volver a judicializar la política. ¿Por qué? Porque perdieron la elección. Y los grupos de poder, el bloque de poder que ellos representan acá, del cual son voceros, es más poderoso que ellos mismos, a punto tal de que los llevan de las narices detrás de una agenda insensata. El bloque de poder, cuando pierde una elección, se refugia en algún otro lado para burlar la soberanía del pueblo. Desde hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, descubrieron que el último refugio que les quedaba para esconderse era la justicia federal, y particularmente la de Comodoro Py. Pero también eso se termina, presidente. En primer lugar, ellos no quieren reforma judicial porque no quieren ninguna reforma judicial. Quieren mantener a la justicia como bastión de sus privilegios y quieren correr a refugiarse ahí cuando pierden una elección. Actúan en términos futboleros, Juntos por el Cambio actúa como las barras bravas de los clubes que van perdiendo un partido en la cancha. Le empiezan a tirar botellas al referí o al arquero del equipo contrario. ¿Para qué? Para que se suspenda el partido. Pero con nosotros se equivocan. El Parlamento no va a suspender a la democracia. Vamos a seguir funcionando, presidente, por más que tiren botellas al referí. Y vamos a avanzar con una reforma judicial en el momento en que efectivamente las condiciones políticas impongan ese debate. Hoy el debate mayor es de Cambiemos, que por un lado gritan que hace falta seguridad en la Argentina y por el otro lado se oponen a una reforma judicial, con la complicidad, obviamente, de su verdadero mentor, que es el diario Clarín y Manieto, que quieren hacer creer que la reforma judicial es nada más que para resolver los problemas de los políticos. Y eso. Y no hay un juez de los que viene llevando las causas de Cristina Kirchner que se vaya. Todas las causas de Cristina Kirchner. Para la gente que está luchando en Chile, deciles que el pueblo no va a estar en declive. Nunca. Estamos con Ciro y los persas. Las cosas están mal, te las ponemos a la reversa. El gocito, el loquito de la rima que reparte Gartek en cada lugar en el que termina. Rock and roll y rap, te controlen el Mastai. Vos contame la que hay. Tiramos muchas cosas pa' que siga la gira. Para la gente que es de acá y para la gente de la esquina. Está terrible voz, ¿eh? Qué bueno, escuchamos música. Estamos en el aire, doctora. ¿Cómo le va? Sí, estamos en el aire, doctora. Terrible voz, te estaba diciendo, ¿no? Impresionante. Buenísimo, ¿no? Uno de los, como dijo Axel en su momento, uno de los artistas jóvenes más disruptivos del momento, sin dudas, ¿no? Bueno, ¿con qué estamos, Hugo? Siendo las 21:17, seguimos en Cuestión de Principios. Vamos rotando los actores acá, los militantes del espacio de Igualar Cañuelas. Y ahora estamos con Caro Collazo, es doctora, abogada, sí. Que está a cargo del Centro de Atención del CAP de Cañuelas del IPS. Es un espacio que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó en manos de la gente de Leopoldo Moró, a la que le agradecemos enormemente la confianza. En el caso mío particular, estoy acompañando en la presidencia del instituto, y Carolina está a cargo del CAP de Cañuelas, como decía. Así que, Caro, te queríamos invitar para que la gente conozca cómo funciona y cómo está funcionando en plena pandemia, y después yo me voy a referir un poco al espíritu, a lo que queremos llegar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Hugo. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Y bueno, sí, estamos acá en esta nueva normalidad. Nunca dejamos de atender en el Centro de Atención Previsional. Al momento que empezamos 3-4 días antes del aislamiento social y preventivo, cuando se decretó el cese de las clases. Ahí fue todo un tema, y preguntarnos cómo íbamos a continuar con la atención, porque nosotros en el Centro de Atención Previsional justamente acompañamos el inicio de las jubilaciones y de las pensiones en el ámbito de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, conjuntamente con el Centro de Coordinación de La Plata, nos pusimos en marcha, sabiendo que ya se iba a venir la medida de aislamiento. Así que pusimos primeramente canales de atención virtuales, ¿sí? Por medio de mails, consultas@ips.gba.gov.ar y recibos@ips.gba.gov.ar. Porque bueno, el jubilado siempre quiere saber cuánto es lo que va a cobrar. Nosotros atendemos desde el 15 de un mes hasta fin de mes. Todas las consultas son: ¿qué pasó con mi recibo de haberes? ¿Qué se lo tenemos que explicar? ¿Cuál es el porcentaje? Si hay alguna discrepancia, explicarle, hacer el reclamo, trabajar con ese recibo de haber previsional. Y por otro lado tenemos los inicios de las carpetas, que son muy importantes, porque se está definiendo el futuro de su haber jubilatorio. Así que cualquier mal consejo, hacer las preguntas acertadas y no cometer errores. Esa fue como lo que nos planteaban desde Presidencia, que vos decís, y la nueva gestión. Tratar de evitar errores, que el expediente no vaya y que no venga. Quizás a uno le cuesta entenderlo desde el lugar quizás de ustedes, que somos todos trabajadores activos. Pero el que se está por jubilar, hay personas que estuvieron 2 años para que les salga la jubilación. Claro. Y quizás me ha pasado que era porque faltaba la fotocopia del DNI. O no era claro, había una discrepancia en el domicilio. Hoy por hoy, con las convivencias o las mudanzas, uno no actualiza su DNI. Entonces yo también, cuando inicio un trámite de pensión, sobre todo, tengo que ver que no haya una discrepancia. Porque si hay una discrepancia y yo envío un expediente, el expediente vuelve a Cañuelas. Claro. Y en ese ir y venir de Cañuelas son 3 meses. Bueno, mucho trabajo de ordenamiento, más que nada. Mucho trabajo. De tratar de recapitular los datos, la información de los afiliados. Hacer las preguntas, estar capacitada, primero desde el ejercicio profesional, que uno tiene, por suerte, pero también desde el sentido social. Saber que ahí se están jugando varios derechos. ¿Sí? Primero el derecho que tenemos todos a acceder a una jubilación o a una pensión. Y que en este acceso a ejercer este derecho que tenemos todos, también encontrarnos con una buena gestión política y una buena gestión social. Por eso le digo, si yo veo que tengo una discrepancia en el domicilio, no enviar ese expediente, claro. Porque yo sé que va a volver. Y esos eran los problemas que había en IPS. Y si hay algún beneficiario que me está escuchando, por eso digo, sabe, era rescatar estos expedientes de gente que hacía un año que estaba sin cobrar, o una pensión me ha pasado que me dice, yo no tengo IOMA. ¿Y por qué no tiene IOMA? Porque me la caratularon como varios. Porque si yo la caratulo mal, el sistema igualmente me va a dar acceso a que yo pueda cargarlo. Pero si yo no pongo bien el código, me va a quedar en varios. Y ese varios, en algún momento, se le corta IOMA. La provincia de Buenos Aires les brinda la obra social IOMA, que es súper importante, porque tenemos el Hospital Italiano de La Plata. Si tenés una ACV, por ejemplo, podés ir al Fleming. Y son obras sociales muy importantes, y son nuestras, son de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, vienen con IPS, entonces hay que cuidarlas. Y entonces me pasaba a mí que me dice, yo no tengo IOMA, Carolina, ¿y por qué no tenés IOMA? ¿Y por qué está mal caratulada mi expediente? Ir a La Plata, llamar. Y lo que yo voy notando, que en plena pandemia, si bien estamos cerrados, porque La Plata tampoco está atendiendo, sí tenemos los canales de comunicación. Entonces, ¿yo qué hice desde mi lugar para poder atender bien al beneficiario? Bueno, primero estaba PAMI. Entonces me pasaba que, si bien la oficina estaba cerrada, PAMI seguía atendiendo. Entonces, coordinar, ser buena compañera, llevarme bien con mis vecinos, que son los de PAMI, que nada tienen que ver con nosotros, pero compartimos el edificio, y yo pedirles por favor que ellos tomen los datos a las personas que se acercan, para yo poder llamarlas y hacer esa contención, porque muchas veces solamente basta una contención, decirle, el expediente está en correlaciones, quédese tranquila, que el mes que viene sale, o yo le aviso, o le genero una clave virtual. Entonces en su casilla de mensajes de mail le va a llegar una novedad, que el expediente cambió de sector. A veces lo importante es eso, que el beneficiario sepa dónde está su expediente. Uh-huh. Son más de 13 pisos que tiene IPS. Claro. Nosotros acá en el Centro de Atención Previsional tenemos en un escritorio los 13 pisos de IPS. Vos conocés IPS, uh-huh. Hugo, usted, que es un edificio enorme. Y nosotros acá, yo atiendo esos 13 pisos, los tengo que manejar yo. Claro. Yo me fui a capacitar, primero estuve en La Plata, uh-huh. yendo por todos los distintos sectores, y luego, en febrero, antes de empezar acá, me dieron a elegir y yo elegí Ezeiza, porque mucha gente estaba yendo a Ezeiza, por la cercanía, por el tren, por el 51. Así que bueno, fui ahí y bueno, y empezamos el 10 de febrero, acá 20 de febrero, y bueno, y luego al mes nos tocó el aislamiento. Pero venimos muy bien, y yo, bueno, voy entrevistando a las personas, me van llegando los expedientes, y yo las cito en el Centro de Atención Previsional, uh-huh. y me traen la documental que falte. Hemos rescatado con Hugo varios expedientes. Sí, sí, la verdad que sí. Y con mi coordinadora también, que Celina Alessio se llama, es súper comprometida con la institución. Yo me encontré con una institución muy comprometida, Hugo. Uh-huh. Y el director, que es el presidente, Santín, también. Todos los días a las 8 de la mañana, él está en el edificio. Sí, es un hombre comprometido desde lo social, desde toda la vida. Con lo provisional, es una eminencia, ¿no? En materia previsional, sí, sí. Eduardo Santín. Y bueno, un compañero del espacio. En el instituto, ¿eh? Mira vos. Está Donor. Ah, eso no lo sabía. Bueno, no lo sabía. Pero mi sí, coordinadora, por ejemplo, es la coordinadora. IPS tiene 92 centros de atención previsional en la provincia. Uh-huh. En la era de Macri tuvieron que cerrar 10. Y a mí me decía mi coordinadora que era muy triste cerrar. Sí, porque ella sentía, por ejemplo, Pinamar, Villa Gesell. Bueno, tenés que elegir, cerrá uno. Ella decía era dejar sin trabajo a una gente, pero también era, no es que quedan cerca, porque Villa Gesell tiene su gente, Pinamar tiene Nuclea, otra partida de la costa, otra parte, uh-huh. y decir, bueno, tratar de que la combi les quede. Y me dice, fue tan triste. Después se dieron cuenta que no servía cerrar los centros de previsión, porque uh-huh. hubo mucha resistencia. ¿Y sabés dónde tuvo la resistencia? En las personas que estaban trabajando en IPS, que son de carrera, de toda la vida. Claro. Entonces cuando vino el doctor Santín, ella estaba re contenta porque me decía, yo noto que viene todos los días, más allá de que está Donoren y que está muy bien visto que está Donoren, pero bueno, viene, se presenta, vamos a reabrir los CAP, vamos a hacer que la gente esté contenida. ¿Qué faltan los centros de atención? Vamos a brindarle, vamos a agilizar los trámites. Claro. Mi coordinadora tiene desde los 17 años que trabaja ahí. Entonces, si él no se nutre de estas personas... Sí, hay un compromiso muy fuerte del personal. Súper fuerte. Sí, está claro que Cambiemos no tenía voluntad de abrir nada. Mucho menos un CAPS del IPS, ¿no? Quería ir a eso, que Cambiemos lo desfinanció al instituto, claro. En realidad. ¿Por qué? Porque la idea de ellos en realidad era privatizar todo, claro, el sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio. Y el IPS no era... No se iba a salvar de esa, ¿no? Sí, bueno, sin dudas. Recién me preguntaban por los viajes. Una uh-huh. persona acá en la radio me dice, yo tengo a mi vecino que hacía los viajes. Le digo, bueno, Macri cerró el turismo. Uh-huh. Y la verdad, a mí me vienen a preguntar, ¿van a volver los viajes? Porque creo que igual han tenido hasta hace un año y medio, pero hace un año y medio que lo han cerrado. Y me decía Celina Alessio que esa puerta, esa oficina, esa puerta estaba turismo. Uh-huh. Y los... reubicaron en otro sector, o sea, no había una intención, por suerte pudimos retomar y pudimos recuperar ese espacio tan importante. ¿Por qué? Porque me preguntan mucho, IPS, ¿vos a qué te dedicás, no? ¿Y qué es IPS acá? Y es súper importante porque es la caja de los docentes, es la caja hoy por hoy de nuestros médicos de la provincia, uh-huh. ¿sí? Del hospital municipal, del hospital provincial. Sí. De los municipales, uh-huh. y que tanto trabajo dan en los pueblos. Sí, sí. Porque Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el horizonte de privatizarlo, ¿no? Porque ellos primero te desfinancian. Exacto. Para el proceso justificar de que es una pérdida de plata. Claro. ¿Y cómo lo desfinanciaron? 50.000 agentes de la provincia de Buenos Aires les dejaron de aportar al IPS. 50.000 agentes. Por eso, ¿y por qué? Porque pasaron a ser monotributistas. Porque los cambiaron de... Eso es precarizar. Precarizar el empleo a pleno. Bueno, lo primero que hicimos nosotros, que filosóficamente no podemos estar de acuerdo con que un tipo trabaje en el Estado y sea monotributista. Que tenga esa relación de dependencia y que porque... en lo contractual se maneje de otra manera. Pero está aportando a ANSES, claro. No está aportando al IPS. Claro. O sea, vos entonces estás trabajando... de esa manera en la provincia habían desfinanciado. Claro. Con un déficit brutal tiene el IPS hoy. Uh-huh. A lo que vos le tenés que volver a agregar toda esa masa de gente que vuelva a aportar. Y aportantes, claro. Que vuelva a tener... abastecerse la caja previsional para que sea un sistema, volver a ser un sistema solidario. Claro. Y la idea también es acelerar los procesos de jubilatorios, que hacia fin del año que viene la idea es que en 6 meses un expediente salga. O sea, una persona se pueda jubilar. Se pueda jubilar en 6 meses, uh-huh. Esa es más o menos la idea. Uh-huh. Pero bueno, no es fácil. Imagínate que hoy... el gobierno de la provincia está haciendo un enorme esfuerzo para acompañar en salud toda la problemática que hay. Imagínate que tenés que ir solucionando estos atrasos en las jubilaciones, es una obligación muy importante para la provincia también. Uh-huh. Estamos en un marco complejo, pero hay voluntad de todo tipo. Hay voluntad política y hay mucha voluntad también en el personal. De los trabajadores, De los trabajadores. Que son muy comprometidos. El compromiso. Claro, exactamente. Así que bueno, Caro, me alegro que te sientas parte de esto, ¿no? Porque a nosotros nos gusta el Estado. Uh-huh. No, la cosa pública nos gusta. Uh-huh. Y que lo hayas agarrado con tanto entusiasmo y con tanto profesionalismo. Claro, bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí. Así que bueno, no va a ser la última vez que vas a pasar por acá, por el programa. No, porque bueno, muchas consultas ya a nuestros oyentes, cualquier consulta. Si querés dejar tu número de teléfono. Yo voy a dejar acá mi número de teléfono es el 02226 de Cañuelas, 1547-4099. Bueno. Me pueden enviar un mensaje, me pueden llamar y vamos a ayudarlos, porque para eso estamos, estamos comprometidos en todos los expedientes y poder... colaborar en que puedan acceder a su beneficio previsional. Perfecto. Lo subimos claro. Después a las redes sociales, al teléfono de Caro, al del programa, así ya, bueno. Así todo, que están haciendo algún trámite y quieran saber cómo está su expediente, sí. o tengan dudas, uh-huh. La contactan a Carolina directamente. Bueno, nos quedan las usurpaciones, nos queda el caso de Facundo, hablando de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. que uh-huh. justicia, por favor, por Facundo. Uh-huh. Que caiga quien tenga que caer, que no es un gobierno que vaya a encubrir. Uh-huh. Tengo una total tranquilidad y creo en Kicillof y que la justicia federal va a actuar como corresponde. No, uh-huh. No está Patricia Bullrich en este gobierno, claro. No es el caso Maldonado tampoco. Que también tiene COVID, hay que decirlo, y también le dedicamos que se yo creo recupere. Que, justicia por Facundo, cerrando el bloque provincial, me parece que... tiene que ser lo más rápido posible, se tiene que develar cómo fue, si el cuerpo estuvo plantado ahí, si realmente la bonaerense tuvo algo que ver, que se hará cargo quien se tenga que hacer cargo, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Así que bueno, no dejar pasar eso porque nosotros hemos militado mucho los derechos humanos y no nos vamos a apartar de ese camino, no interesa el color político, interesa de que vivamos en una sociedad más justa, más segura. Y sin los grados de impunidad que hemos tenido hasta el momento. Uh-huh. Si tenemos que volver mejores, una forma de volver mejores es que la familia encuentre esclarecido el caso y que vayan presos los culpables, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a cerrando el bloque y en el que viene tenemos un tema internacional como es la inversión de China, la mega inversión en cerdos. Que es un tema muy complejo por el impacto ambiental, ahí va a estar Rolando hablando del tema. Y bueno, y el tema de las usurpaciones, que... Es uno de los temas de la semana. Es uno de los temas de la semana, que es una cosa que impacta mucho. Hay coletazos en Cañuelas incluso. Y Cañuelas no está exento de eso y lo vamos a desarrollar en el último bloque. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Panorama. Economía. Martín Guzmán dijo que el canje de deuda local registró un nivel de adhesión del 98,8%. El ministro de Hacienda aseguró que está resuelto el problema del endeudamiento insostenible y tenemos un mercado en pesos. Política. El presidente afirmó que serán implacables con el Código Penal en la mano. Alberto Fernández puso en marcha el programa de fortalecimiento de seguridad para los municipios bonaerenses que integran el área metropolitana de Buenos Aires, con una inversión total prevista de 37.700 millones de pesos. Puede ser que otros digan, yo voy a ser más vivo que el Estado. Bueno, a esos mismos les aviso que vamos a ser implacables con ellos, con el derecho en la mano, con el Código Penal en la mano, respetando todas las garantías procesales, pero vamos a ser implacables. Y como queremos ser implacables, necesitamos más lugares para alojar a los que son condenados. Seguridad. Ginés González García dijo que hasta que tengamos la vacuna tenemos la obligación de cuidarnos. El ministro de Salud señaló que hay como un afloje en lo que fue la conducta ejemplar de los argentinos respecto de las medidas de aislamiento. En esa línea afirmó que ese pacto social para algunos está roto y agregó que hay que cumplirlo para no tener las consecuencias que empiezan a tener algunas provincias argentinas. Buenos Aires. Nicolás Kreplak aseguró que hay que reducir la cantidad de casos, no aumentar la cantidad de terapistas. El viceministro de Salud bonaerense dijo que en provincia se hizo notorio el tema de los terapistas porque decidieron darles voz para que ayuden a explicarle a la gente que hay que cuidarse más. Agregó que los médicos están dejando mucho, algunos la vida entera. Ciudad de Buenos Aires. Afirman que la habilitación de mesas al aire libre en bares y restaurantes elevó 45% la facturación. La Federación de Comercio e Industria informó que el dato del incremento en la primera semana surge de un relevamiento conjunto con el movimiento No Más Sillas al Revés. San Juan. Sergio Uñac decretó la salida de la fase 1 y habilita actividades económicas. El gobernador realizó el anuncio en un mensaje por cadena provincial. A partir de mañana se reanudarán las actividades comerciales, industriales, de servicios y también la administración pública provincial. También la municipal, por supuesto, dependiendo esto de cada uno de sus intendentes. La actividad agropecuaria y minera, también la obra pública y privada y el ejercicio de las actividades profesionales y de oficios. El desarrollo de todos estos sectores será en el marco de renovados y estrictos protocolos internacionales. Los investigadores rusos aseguran que la vacuna de su país es segura. El grupo de expertos publicó los resultados preliminares de los estudios en la revista The Lancet. Afirman que el desarrollo no generó reacciones adversas de gravedad en más de 42 días e indujo respuestas de anticuerpos en todos los participantes. Fútbol. Messi se queda en el Barcelona y dijo que como siempre va a dar el máximo. El astro argentino confirmó que respetará su contrato con vencimiento en junio de 2021, lo que supone un vuelco en su decisión después de notificar formalmente al club sobre su intención de salida el pasado martes 25. Más información en telam.com.ar. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Continuamos a pura marcha, con algunos temas que quedaron pendientes para cerrar y también temas que se van a ir compartiendo en otros programas. Realmente es inmensa, ¿no? Nos invade la alegría de poder llegar nuevamente a los micrófonos y seguir con esta militancia. Hay varias cuestiones para tratar. Yo voy a hacer hincapié en la reforma del fuero federal, pero antes me gustaría también algo que traía a colación para mechar, ¿no? Hoy hace instantes, Leonor, fuera de micrófono. ¿Qué pasó con este cura, este comentario y esta persona que perdió la vida? Uh-huh. No, era solo el repudio a lo que pasó hoy. Hoy nos enteramos lo que hizo, lo que pasó en San Luis, en la localidad de Villa Mercedes. La falleció la viceintendenta de ese lugar con 38 años de una enfermedad terminal, y el cura de ese lugar, el señor Juan Casamayor, en vez de repudiar o de estar dolido por la situación, él dijo que como ella militaba el aborto y estaba a favor del aborto, Dios le había abortado la vida. Esa fue su... El repudio, su ese comentario que nosotros repudiamos. Ese es el comentario, el sentir, ¿no? Parece de esta parte de la iglesia que nosotras estamos, nosotros y nosotras y nosotres. Por supuesto. Y esta noticia y esta militancia desde nuestro micrófono en tu voz, ¿no, Leonor? Algo que no puede pasar sí, rápidamente. Justo hoy, y bueno, ya que tenía la posibilidad de tener un micrófono, absolutamente repudiable la opinión de este señor, le podemos decir, ¿no? Agrego que el descargo del obispo ha sido muy light, diciendo que fue como un desliz, y le pide que rectifique al cura, ¿no es cierto?, en vez de tomar una medida mucho más drástica con el cura. Lo que está mostrando son las dos vertientes de la iglesia de la compasión, los curas por los pobres, y la iglesia que viene de la extracción de la Inquisición, donde yo he visto en algunas iglesias en España, con mucho orgullo, el rollo, que es como un poste de piedra, donde quemaban a los impíos, ¿no es cierto? O sea, y el cura lo tenía con mucho orgullo, el rollo ese. La misma iglesia o parte de la iglesia, no me gusta realmente caer en que sea general, es la misma que tuvo mucho que ver con la dictadura en la Argentina, en días nada más, 44 años de la noche de los lápices, donde, bueno, era llamado parte de integrantes de la iglesia a confesar a los chicos que luego perdían su vida, y encima le decían que pida perdón a Dios o que confiese lo que había hecho. Espero que los lápices sigan escribiendo en esta Argentina, que nos falta mucho por aprender. Y hablando de aprender rápidamente, porque se nos va el programa, quedó pendiente, y luego de la charla y la locución, ¿no?, la oralidad genial de Leopoldo Moró desde su banca, líder obviamente referente de nuestro espacio Igualar aquí en Cañuelas, referente Hugo Díez, y nosotros militantes de este espacio que formamos el Frente de Todos. Les quiero decir, tuvo genial la lucha que hace en relación a esta reforma o ley para la reorganización del fuero federal. Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expediente en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con lo arbitrario en materia de detenciones, y también que cuide que el Poder Judicial no reemplace las normas del derecho. Esto decía nada más y nada menos que nuestro presidente, el doctor Alberto Fernández, en la apertura de 138 periodos de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación el 1 de marzo del 2020. Y celebro esto, que alguien que lo dijo en su plataforma electoral, alguien que lo dio a conocer en el Congreso, en la apertura de sesiones, también lo haga en la práctica. Realmente se ha escuchado voces de todos los sectores, se ve que organizar al fuero federal es un gasto, no una inversión. No hay comunidad civilizada posible sin justicia, de eso se trata. Hoy hablábamos al comienzo de este ojo, que la justicia no está ciega, sino que está tuerta y ve con el ojo derecho, de eso se trata. La verdad es que pasó bien por el Senado. Esto va a dar mucho que hablar hasta fin de año, que el gobierno realmente la quiere. No solo el gobierno, el pueblo argentino necesita un fuero federal ordenado. Esto que dicen que es para favorecer que alguien no vaya preso, en realidad está favoreciendo a los que se van a tener que sentar para dar nada más y nada menos cuentas de lo que ha hecho en la función pública. a grandes rasgos, lo que hay que tener presente que el poder judicial se organiza en nuestra nación con muchas órdenes de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores, a nivel federal y provincial. Está regulado en la sección tercera y también la segunda parte de la Constitución Nacional. El Poder Judicial de la Nación es uno de los tres poderes en la República Argentina, de ahí la inmediatez para solucionar todo lo que tenga que ver. ¿Hay que solucionar mucho en el Poder Judicial? Sí, por supuesto, que el Poder Judicial esté al alcance de los problemas de la gente, que terminemos con estos edificios con escaleras y que ponía lejos al juez del pueblo, ¿no es cierto? Estos edificios con escaleras que algunos pensaban llegar como lugar de poder y también operar desde allí. Nada más y nada menos, el tema de las designaciones también está en juego de los jueces, la realiza el presidente de la Nación con acuerdo de Senado sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados. Esto también está en juego, que no nos dejen manipular que nos merecemos otro tipo de justicia, que no nos dejen manipular que la justicia es un gasto y no una inversión, que no empiecen a decir que se van a nombrar jueces amigos, porque realmente está organizado como corresponde la designación de jueces en la República Argentina y más en Estado de Derecho. Hay Consejo de la Magistratura, hay una justicia provincial, hay un poder judicial realmente organizado, hay fueros, los fueros funcionan según la competencia y la materia. Hay fuero civil, fuero comercial, fuero penal, fuero laboral, contencioso, administrativo y federal. Realmente lo que está pasando acá, muchachos, es que los jueces amigos que sorteaban las causas y caían siempre en el mismo juez y que dilataban el proceso con medidas mientras esperaban el proceso extremas, proceso de 3 años todavía en la instrucción penal preparatoria, tomándose el tiempo mientras la persona sospechosa pasa en la cárcel, se ha terminado. Pero también tienen que tener en claro que los que hicieron mal manejo de fondos públicos, los que cometieron delitos federales y una deuda pendiente de la Argentina, el narcotráfico, va a estar tenidos en cuenta en los banquillos de esta nueva reforma del fuero federal que trata esos temas. Es un camino para recorrer, es más que importante, no es un gasto, es una inversión, no es todo el poder judicial, no es reformar un poder judicial a las ganas, a la altura y al color político de turno. Es un poder judicial que se merece la Argentina, en este caso el fuero federal es el que controla y trata algunos temas, algunos delitos que en otros programas vamos a estar ahí desarrollando. La verdad, tenemos que ser cuidadosos cuando salimos a la calle a hablar o cuando lo hablamos, socializamos el tema. Sin justicia, repito, no hay comunidad civilizada posible. Tema pendiente para tratar, ¿eh? Así que, bueno, es otro de los temas nacionales que se nos fue la hora del programa y queda mucho por contar, como por ejemplo, cómo va a ser este proyecto y las claves del proyecto, cómo se van a seleccionar los 23 cargos que muchos están vacantes. No quiere decir que son creados por esta reforma o por esta ley. Están vacantes, sin cubrir. Pero ahora vamos a un separador y otro tema que también es importante para tratar en esta mesa de cuestión de principios por la 88.1. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Con otro integrante en la mesa, bienvenido Hugo nuevamente, otro tema también para tratar más que importante, que nos trae justamente a la mesa de trabajo y de debate, Rolando Salles. Bueno, el tema en sí es una chanchada. Bueno, se pone lindo. La Cancillería Argentina ha hecho migas con China, trayendo la panacea de poner en Argentina granjas de crianza intensiva y masiva de cerdos. Haciendo una pequeña recopilación, China tuvo un percance con la peste porcina africana y de 450 millones de cabezas tuvo que sacrificar 250 millones. Los países que van hacia la tecnología se van dando cuenta que ellos tienen que sacarse de encima todo lo que es primario. En este caso, los alimentos ellos los desarrollan mucho en África, en todos los cereales los siembran en África, tienen personal africano y se llevan las cosechas. Están buscando tercerizar y lo han logrado. El 45% de las ventas de cerdos de Europa las lleva China. En esta carrera está Polonia, está Alemania, está Francia y está España. Con la realidad de estas granjas intensivas se fue viendo los pros y los contras. Los pros es que los que tienen esas granjas intensivas logran un cierto capital, una cierta ganancia importante, pero el castigo ecológico que generan esas granjas es terrible. Para dar una idea, los cerdos están apilados como están apilados los pollos en la granja de pollo, de crianza de pollo. Lo primero que hacen cuando nace el cerdo, se le quitan los dientes, se le corta la cola, porque en el grado de amontonamiento que están, se muerden entre ellos, se lastiman, entonces de esa forma, al no tener los colmillos y no tener la cola, sufren menos pérdida, porque todo se mide en pérdida o ganancia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? El hacinamiento y el estrés da problemas de salud. Los problemas de salud se combaten con antibióticos, que los antibióticos no solamente controlan las enfermedades de los cerdos, sino también motivan el crecimiento, o sea, el desarrollo de los antibióticos en los animales provoca crecimiento. Esos antibióticos al final terminan de una forma u otra en el humano. Entonces, el humano se va haciendo inmune al desarrollo del antibiótico. Tal es así que hay una predicción que las próximas generaciones van a vivir 10 años menos que esta generación. ¿Por qué? Porque el problema mayor es atajar todas las enfermedades que se atajan con los antibióticos. Y como el antibiótico no va a hacer efecto, van a morir mucha gente por la falta de una respuesta de un medicamento. Este tema de las granjas intensivas no solo motivan la sojización, o sea, los grandes terrenos de soja, donde acá se ha avanzado brutalmente con la soja. En el 97, en el periodo de Carlos Saúl I, se metió en el Congreso la aprobación de los transgénicos para Argentina, donde el bochorno es que las razones por las que había que aprobar los transgénicos, el 70% de esas razones estaban en inglés, el 30% habían sido traducidas, nada más. Ergo, fue el libreto de los que trajeron los transgénicos. Después de ahí vino el glifosato y ya sabemos cómo estamos. Argentina, con un montón de gobernadores venales, jueces venales, secretarios y fiscales venales, han permitido entregar fracciones de 50, 100.000, 80.000 hectáreas de bosque que fueron desmontados. Argentina tiene el privilegio hoy de ser uno de los 10 países con más desmonte de bosques naturales del mundo, ¿no es cierto? Y esto de la sojización lleva a eso, y a mí que no me vengan que el tema de las granjas intensivas de crianza de cerdos para la carne para China va a traer mucho dinero. No, el dinero lo van a tener los 20 que participen de ese negocio. Cuéntenme a mí cuánto le derrama a la ciudadanía la minería, cuánto le derrama la sojización en el país a la ciudadanía. Nada. Grupo Copatel ha logrado en Salta miles de hectáreas por un gobernador venal y un juez que miró para otro lado y quien tenía que controlar. Entonces, y el impacto ambiental que eso implica, ¿no? Por las inundaciones, con la deforestación, todo eso. Sí, y aparte eso colabora con la mutación de los virus y las bacterias, porque el bicho evidentemente tiene su instinto de conservación. Cuando ve que su medio de subsistencia no le funciona más, muta y pasa al humano, es la zoonosis, ¿no es cierto? Volviendo al tema del negocio, es para unos pocos nada más, y la contaminación. Una tonelada de carne de cerdo equivale a 6 millones de litros de agua. O sea, el que tiene la explotación se está llevando un plus con el agua gratis. Mm. Después, de parte de eso, el tema de los purines, como dicen los españoles, que son los excrementos de los cerdos, tienen un montón de sustancias que son nocivas, entran a las napas subterráneas de agua, se usa mucho para abonar, por supuesto que es fétido todo el olor que hay circundante a todos esos criaderos. La cadena de problemas de salud que provoca de respiración en los pobladores, y no me vengan tampoco que van a dar trabajo de calidad. Son trabajos muy primarios. Arriar un cerdo no es hacer un satélite, y nos va llevando a una vida anquilosada en tercer mundismo. O sea, las granjas, o sea, China quiere tercerizar para sacarse de encima las pandemias, ¿no es cierto? Sí. O sea, China mide el centavo, pero en eso le conviene porque el costo de impacto ambiental y de plagas le es mucho más costoso. Así que hay que estar atento a ver cómo cierra ese negocio. Sí, se habló primero de 9 millones de toneladas por año de carne, de cerdo, de Argentina hacia China, y después se habló de 900.000, que no era tanto, eran 900.000 toneladas, ¿no es cierto? Pero eso implica un desarrollo exponencial de la actual crianza de cerdos, ¿no es cierto? Ya hay granjas intensivas que no se dan a publicidad, donde están los cerdos todos amontonados, pero todavía el volumen no es un impacto ambiental. Pero este de China sí, porque aparte China va a venir a más, va a pedir más. Tiene granjas en Estados Unidos, tiene granjas en España, no China, tercerizado, ¿no es cierto? La producción de chanchos del mundo, Estados Unidos tiene el 10%, España tiene un 4%, Francia tiene un 3 y pico, Alemania tiene otro 4%, Polonia tiene otro 3 y pico, pero ya están viendo en Europa los problemas que le está causando esta granja. Bueno, lo vamos a seguir el tema, porque si bien tienen que venir inversiones, no tienen que ser de este tipo, ¿no? Claro. Creo que es una época para estar más enfocado en el mercado interno y generar... Sí, aparte, Hugo, perdóname que yo te meta un chascarrillo con respecto a las inversiones, porque a mí me violenta mucho cuando hablan de las inversiones, uh-huh. Porque las inversiones... Dice que pusieron 10 y pusieron 2, porque dibujan todo. Sí, señor. Y no hay funcionario que tenga las pelotas de ir como tiene que ir y cobrarle la indemnización y echarlos del país. Uh-huh. Bueno, Rolo, gracias por el aporte. Vamos cerrando, nos queda el tema de las usurpaciones, que lo vamos a tratar el viernes que viene. Hay hasta un ruido interno en el frente de todos con respecto al tema, distintas miradas. El derecho a la tierra. Y bueno, yo creo que la solución es un plan a fondo de viviendas, viviendas accesibles para los ordenado. Que no pueden tener cumplir los requisitos, por ejemplo, de un procrear, viviendas populares, hay que reorganizar las villas, hay que hacer muchas cosas. Quedará para el viernes que viene. Nos vamos despidiendo. Bueno, un placer, un beso grandote a todos los compañeros que nos pasaron por esta mesa de militancia, Fabián, Fabiana, Vero, Ricardo, Aurora y más. No me quiero olvidar de ninguno, a todos los que hicieron posible, a esta casa que nos recibe en la tarde noche de hoy, ya noche de este viernes. De mi parte, un placer, gracias por el espacio, un beso muy grande también a nuestro referente que siempre están mirándonos y dándonos una mano, que no pudimos contar con el tema de los comedores y demás. Uno también tiene una mirada, ¿no?, a la ayuda social. Cuando sos gobierno es responsabilidad de gobierno social, ¿no? Como ese caso de Leopoldo Moró y demás, que siempre se están comunicando. Pasó el IPS, que tiene mucho que ver también con nuestro espacio y con solucionar cuestiones. Bueno, 31 horas, una mujer muere en la Argentina. Que volver no sea solamente un eslogan de campaña, la empatía se practica, mujeres, se practica la empatía, los hombres también, no se discursea, y los lápices van a seguir escribiendo. Desde mi parte, un placer, buena vida. Buenas noches. El próximo viernes nos volvemos a encontrar en Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer hasta el campo.